Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló, atravesó un manto azul. Uno. Estamos ya en el programa de Barrio Cartón, saludando a Juan Manuel Arreguín. Hola maestro, buenas tardes, y a Sergio Pong. Y aquí tenemos un invitado cercano, Rigoberto Soltero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Que está chido, dice. No, y estamos chidos realmente porque estamos en esta improvisada cabina de radio con un pinche ventilador a madres y acabamos de comer y luego con un cafecito, o sea, toda madre. Y estábamos hace rato en la Feria del Libro Municipal de Guadalajara, ¿no? Que ya tiene como 11, 12 días, ¿no? Ya tiene un rato ahí de que inició esta 56 edición ya de la Feria del Libro de Guadalajara, la más antigua, dicen, Gordo. La más antigua de Guadalajara. Y... Oye, Gordo, ¿y cuáles son tus recuerdos de las primeras que te tocó vivir? Tú que estabas ahí cerca del centro. Pues fíjese que incluso en una de esas ferias de las que se ponían ahí, yo siempre la recordaba junto con las flores estas y plantas que ponían en Plaza Guadalajara. Me gustaba mucho ir ahí y creo que ha cambiado. Por decir, yo recuerdo que ponían el stand de la UDG y ahí compré el libro del marihuano Marx. El de Cementerio de Chatarra, ahí lo compré. Sí, es cierto, ponían ahí un stand de la editorial de la UDG. También. Que dejó de existir, ¿no? O sea, era de la Universidad de Guadalajara, pero era la editorial de Guadalajara. No, y aparte era como que la librería de la Universidad de Guadalajara. Ajá. Que estaba ahí en Escorza, ¿verdad? Sí, ahí a un costado del edificio. Sí. El edificio administrativo. Que es la casa esta, a un lado de la... No me acuerdo cómo le llaman ahí. Escorza, ¿no? Donde hacían las exposiciones, ¿no? Después le hicieron un café o restaurante, o sea que luego ya no es nada ahí. Pero siempre para mal, ¿no? Para. también recuerdo, me gustaba ver ahí que vendía del señor no me acuerdo cómo se llamaba el puesto no sé si todavía iba el señor, pero eran como juegos para niños y eso, como de madera, o casi llevaba puras lecturas para niños, cuentitos y eso. Sí, era la CONAFE, ¿no? Esa, sí, exacto. Ya no me acuerdo cómo se llamaba el señor tampoco. Y yo me acuerdo que ese mismo señor vendía ahí en los domingos en la glorieta Chapalita. Sí, él y su hijo, ¿no? Siempre traía a su hijo ahí de encargado de estos stand que tenían libros educativos, que era de la CONAFE. Sí. Y también juguete, ¿no? Educativo. Incluso ahí compré unos cassettes de cuentos, ya no acuerdo de qué cuentos, pero incluso unos de, creo que también de la Selva Lacandona, porque sí. Ellos llevaban mucho de ese tipo de cosas. Y era muy interesante porque el vato siempre traía cosas a nivel nacional, ¿no? Sí. De material nacional. Uh-huh. Y también venían hasta los del ITESO. Ah, también lo iba a mencionar. Pero pues de este año al menos no están ahí, ¿verdad? No, ahora la Universidad de Guadalajara viene con esta librería que se llama Carlos Fuentes. Ah, sí, ya cambió, ¿verdad? Sí, el Colegio de Jalisco también tiene muchos años viniendo. Sí, maestro, incluso le iba a preguntar eso hace rato que estábamos ahí en la feria, que si hoy en día habrá una librería de la universidad, pero no, ¿verdad? Ahora es la Carlos Fuentes. Sí, y tiene filiales en algunos centros universitarios Y está chido y no, ¿verdad? Porque, pues claro, es una visión empresarial muy cabrona en una universidad que es popular o que es supuestamente del pueblo, ¿no? Pero tienen sus filiales con todo y cafetería. Ah, no, pues es que el business, ¿verdad? Y es buen café también el que venden, pues. Sí, y desde luego las editoriales independientes, que ahora no vinieron todas. Faltaron muchas editoriales independientes. No, maestro, incluso hace rato vimos que una ya se está retirando, ¿no? Un no stand. Sí, ¿no? Alguien que viene de otro estado o de otro. Ah, sí. Que pues no les vanta bien. Porque sí es una desgracia, hay que decirlo, ¿no? O sea, no es que porque queramos promover el libro, ¿no? Creo que de repente la idea es comercializar el libro, más que impulsar la promoción del libro y la lectura, ¿no? Es decir, ¿has visto ofertas? Pues unas leves, sí, por ahí. Mira, está un stand que me parece muy interesante, que es de la Secretaría de Cultura. Ah, a espaldas de donde está usted, ¿verdad? Y ahí tienen libros de 50 pesos y libros de 100 pesos, ¿no? Que también ya no hay libros así de 30 o de 40 pesos, ya. Los más baratos valen 50. Pero, deberían estar todavía más baratos, porque se supone que esos libros ya están pagados, ¿no? Pero también seguramente de ahí le pagan a la gente que trabaja en los stands. Y bueno, y tampoco regalárselos porque luego los van a se los van a llevar para venderlos por otro lado, ¿no? Pero sí hay muy buenos libros. Yo acabo de ver un catálogo de los ya post-mortem de Marta Pacheco en 650 varos y me parece que está muy bien ese catálogo. Pues quién sabe de cuánta consta, de cuántos fueron hechos. El tiraje fue de 500. 500, puta. Sí, y ese lo hizo la familia de Marta Pacheco, ¿no? No, pues debe estar especial ese libro, yo no lo he visto. ¿Usted lo tiene en la librería? No, está con los compas de Secretaría de Cultura en lo que sería el stand de la librería, los de abajo, ¿no? Los de abajo, del escritor de los de abajo, Mariano Suela. Mariano Suela, ¿no? Sí, y lo demás es lo de siempre, gordo, con todo el perdón que pueda tener esa feria. Lo demás, lo que está ahí en torno a la arqueada del Palacio Municipal, pues son libros comerciales, ¿no? Y que deberían de traer ofertas buenas, pues, porque sí hay libros de 20 pesos ahí, que son como folletines, ¿no? Cuadernillos, que les dicen, pero no son de autores interesantes para la lectura. Ahora lo que también vi que fue nuevo, fue una como un stand ahí que hay de gráfica y arte, algo así dice, ¿no? ¿Sí la vio? Que está allá en Pedro Loza Hidalgo. Ellos son como el pabellón del cómic. No, pero esos están del otro lado. Ah, del otro lado. Y acá en el pabellón del cómic, pues habrá unos 6 stands. 8. ¿Son 8? Que sí está interesante porque es la primera vez que se les genera la oportunidad, pero no hay tanto comiquero, ¿no? O editor de cómics. En realidad, creo que muchos trabajan más lo que se conoce como la literatura del horror, el terror, eso de también, pánico. Sí. Pues ellos ya tienen un buen rato ahí, ¿verdad? Con esos de donde está, ¿qué? Versus algo, ¿no? Bueno, es una editorial que se llama Mandrágora, pero es un grupo de compas que se llaman Fóbica, ¿no? Y que hacen los festivales de Fóbica y que tiene que ver mucho con el cómic. Creo que la vez pasada estuvo gente que son fancinerosos, ¿no? Y que esta vez no he visto. ¿A poco hubo en una de estas hubo ferias? Gente de fanzines, pero pues también pues tienen que dejar de chambar o de trabajar o lo que hacen para ir ahí. Sí, acuérdate que estuvieron las muchachas de Cuerpos Parlantes, ¿no? Ese no me acuerdo ya más. Y otras chavas que no recuerdo su nombre, pero sí estuvieron varios, ¿no? Y bueno, ya hay que poner una rola porque queremos dedicarle este programa, estas rolitas a las jefas, a las madrecitas y al salario mínimo, que también es una madre, ¿no? Bueno, a las madrecitas, y vámonos con esta rola y ahorita regresamos. Música. Yo le pido a Dios del cielo que me quite de sufrir. Si ya se acabó mi madre, ¿para qué quiero vivir? No hay amor como el de madre, esto lo aseguro yo. Madre, para ti todo acabó. En mis ojos yo les canto esta canción, recordando yo a mi madre que descansa en el panteón. No hay amor como el de madre, esto lo aseguro yo. Si se te acaba tu madre, para ti todo acabó. Ya estamos de retorno y pues queremos dedicarle este programa a las jefas, a las madrecitas. Y fíjense que, digo, quienes son asiduos acá al Facebook, no han dejado de estar subiendo imágenes y videos de las búsquedas que se han estado haciendo en el lado de arriba, ¿no? Allá en el norte del país, han estado encontrando restos humanos, las madres buscadoras, y de repente pasan ahí, yo no veo la tele como un comercial, pues, sino que veo pedacillos ahí en YouTube de programas que quisiera ver, y de repente pasan imágenes de estas madres buscadoras, y no sé, lo voy a decir porque así lo percibo, ellas se parten la otra madre, ¿no? Buscando, paliando, escarbando con sus manos también, y se nota mucho que cuando llega la gente del gobierno, que trabaja para el gobierno, ellos sí traen unos monos, ¿no? Que los cubre todos, traen guantes, traen cubrebocas o no cubrebocas, cámaras, ¿no? Estas, ¿cómo les llaman las que son para el no respirar polvos, pues? E incluso vienen encapuchados, o sea, ellos sí vienen bien protegidos en la búsqueda de estas osamentas, que luego puede ser que no sean solamente de humanos, también de repente se encuentran en osamentas de animales, y puede ser que haya contaminación, y eso está muy cabrón, ¿no? Digo, no hay que dejar de buscar y no hay que dejar de luchar, pero también, pues, quienes podamos acompañarlas o ofrecerles, ¿no? Algún equipo, guantes, no sé, estas mascarillas, cualquier otras cosas, incluso agua, ¿no? Que sepamos que por ahí andan buscando por algunos lugares, baldíos, como dicen, montes y cañadas, donde quiera que les avisen que hay posibilidades de encontrar restos de sus tesoros, ellas van, y gente que esté cercana a esos lugares y que pueda brindarles algo de ayuda, sería muy chido. Y de esta manera, pues, homenajear a todas las jefas, a todas las madres que también andan buscando a sus hijos e hijas y otros parientes, ¿no? Sí, maestro, pues, como lo decía acá algún camarada, que hablando en el tema de las jefas y en este tema también del que usted está hablando, pues que nuestra mamá, pues, es todos los días nuestra mamá, ¿verdad? Y todos los días somos amigos y todos los días somos niños y todo eso, y pues yo creo que hay que tener presente y tener en cuenta que todos los días pues son días de la mamá, y hay que respetarlas, cuidarlas, quererlas demostrarles que nuestro afecto, nuestro amor, ¿verdad? Y pues hay situaciones más, más difíciles donde también hay que tener en cuenta que están las jefas primero, como en esto de las búsquedas, ¿verdad? De que incluso se ve más las jefitas que pues los demás, o sea, también hay hombres y todo, pero en, incluso en los videos y eso se ve más, más las mamás, las hermanas, ¿verdad? La mujer. Sí, fíjate que esto de estar ahí en la feria atendiendo los stands, de repente te da chance de hablar con otro tipo de gente de la población, pues de la sociedad, y como nosotros tenemos el libro de Lourdes, pues nos dan comentarios, ¿no? Y se me hizo muy loco estar empezando a platicar con un compa también joven, pues, que él trabaja pues del lado del gobierno en la comisión de búsqueda, ¿no? Y estos rollos que de repente, del estar al contacto o estando con ellas, hablando, platicando, haciendo cosas, me preguntaba si había un protocolo de búsqueda, y sí lo hay. O sea, si se meten a internet pueden encontrar un protocolo de búsqueda, en el sentido de que alguno de sus seres queridos por alguna razón falte a la casa, o tenga días sin ir a la casa, o sienten que está extraviado, desaparecido, porque no solo desaparecemos o desaparece la gente que camina normalmente por la calle, de repente hay ancianos que tienen alguna enfermedad y se confunden, o niños, ¿no? que van a la escuela, su papá o su mamá, de los cuales están separados, y uno va por el niño y luego no le avisa al otro. Bueno, este tipo de cosas que luego suceden y que se altera la raza, se altera mucho, y generalmente quienes contestan a los teléfonos donde están los protocolos son personas que son partes de colectivos de desaparecidos, y te dicen cómo actuar. Te piden pues que te calmes un poco y expliques la situación en la que estás para saber a dónde te van a enviar, qué requisitos te van a pedir, cómo tienes, no puedes llegar a los lugares donde están las oficinas de gobierno a denunciar, gritando, haciéndola de pedo, porque sí estás alterado, sí estás molesto, sí tienes mucha preocupación, pero los vatos siempre te atienden de una manera que pareciera que lo hacen déspotamente, ¿no? Pero entonces si te dicen, te van a pedir esto, tienes que llevar esto, ¿no? Todo lo que, entonces en esos protocolos ellos te dicen cómo actuar, pero a la vez son ellos que ya tienen esta experiencia de ayudar a otros en las búsquedas, ¿no? Y también yo le comentaba que vi en las redes que una chava que dio información sobre un kit de desaparecidos, ¿no? O sea, que las chavas y los chavos que andan de fiesta, que les gusta salir en la noche a cotorrear con sus cuates, que no deben dejar de hacerlo. Estamos chavos y que queremos vivir y cotorrear y estar en ¿no? Como dice, ¿no? Y pues hay que hacerlo. Pero esta morra decía cosas así como, pues que tengas unas gotas de sangre ahí en el kit, cabello, ¿no? Tus datos generales, ¿no? Ropa que usaste y que no has lavado. Y sí es cierto, o sea, uno no sabe cuándo le toca, ¿no? Y entonces, pero llegar a esos extremos está cabrón. Ese maestro, que hace mucho tiempo, yo recuerdo cuando apenas empezaba a sonar mucho en los medios lo de las personas que no llegan a casa, que están desaparecidas. Y me llama mucho la atención de que alguien comentaba, no recuerdo exactamente quién, pero decían, ¿usted sabe cómo salió vestido hoy su familiar, el que ya no encuentra, o el que se fue a la escuela? ¿Sabes qué zapatos traía, qué pantalón traía? Y yo me quedé de a seis, maestros. Sí, dije, fíjate que entre las cosas, los restos que encontraron de alguien, pues de un chavo, encontraron unos tenis que eran de una marca y que eran rojo con blanco, y traía su nombre, o sea, de estos chavos que luego se plaquean o ponen su grafo ahí en los tenis, ¿no? Pimpean. Lo pimpean, ¿eh? Y se me hizo muy loco porque en eso pensé, o sea, claro que estoy pensando extremadamente, ¿no? Pero, por ejemplo, que tu camisa o tu camiseta, tus pantalones, traigan una etiqueta por dentro con tu nombre, ¿va? Qué duro y qué difícil es pensar en eso, pero qué importante es también. Y está muy cabrón, pues. Entonces, o sea, la palabra mortificación, si alguna vez la han escuchado, porque las jefas de antes decían, no me mortifiques. Y esa palabra significa morirse en vida, cabrón. Entonces, la mortificación es esa palabra que ya no se usa, pero antes las jefas o los jefes la usaban, porque llegabas tarde y te decías, me mortificas, cabrón, ¿no? Estoy mortificada. Maestro, los escuchas empiezan a manifestar. Le mando un saludo a Julio, un buen compa que le gusta mucho la música y que ya se manifestó que nos está escuchando. Muchos saludos para él. También para Lemus. Hoy es cumpleaños de nuestro camarada Bolo. Maestro, mándale un saludo. Se va a poner buena la fiesta, mi Bolo. Ya empezamos a brindar acá por su cumpleaños, por su moño. Y pues sí, ojalá y nos veamos al ratón por allá, ¿no? Sí, saludos para Diego Arón, para Jennifer, ojalá que algún día nos escuche, ¿verdad, maestro? Siempre les mandamos saludos. Y nada. No, bueno, Diego Arón pues está en la escuela, ¿verdad? Sí, yo tengo aquí un saludo de Rosalío López, ¿no? Del Javier Naga, que luego vino a visitarnos aquí y luego fue allá al stand de la rueda, ¿no? Que está medio brincado, ¿no? Sí, maestro, no lo reconocí con su nuevo look. Saludos para él. Hasta Texas, California, también a Antojitos del Profe, un saludo. También hace rato lo vimos ahí en la presentación del libro de Juanjo, a Martín López, desde luego a la maestra Wong, también que ya nos visitó allá al stand, ¿no? Al Carlos Sosa. Saludos a Carlos Sosa. Que también ya estuvo por el stand, ¿eh? Sí, y ahí estuvimos conviviendo un rato. Y desde luego domingo. A nuestro compa Germán de allá de Vancouver. Vancouver, Canadá, saludos para él. Gracias por escucharnos. A Jesús Rodríguez Sainz, que está en Tepatitlán también. A Cuauhtémoc Martínez, ya se hizo presente el Cuauhtémoc. Ah, el maestro, digo al Doc, ¿verdad? No, el Temoc. Ah, Temoc. Ahorita está descansando el Temoc. Okay. Ya nos dijeron la neta por qué taparon ahí el Parque Rojo. Y sí, efectivamente, no es por los ciudadanos que nos vamos a descansar ahí en las bancas y que de repente sacamos a pasear al perro o llevamos a los niños a que jueguen un ratito en los juegos mecánicos que están ahí. No fue por eso, gordo. Ah, maestro. Se lo debemos y le tenemos que dar las gracias a los que hacen como un tianguis los sábados, que por eso cerraron. Que hacían mucho desorden, ¿o qué, maestro? Y principalmente fue una acusación directa de todos los comerciantes que pagan impuestos, renta y salarios, ¿no? Para estar establecidos y vender sus mercancías, ¿no? Que luego parece ser que se mean ahí hasta en las banquetas y que en bolsitas y botellas y ahí nomás las tiran y que... ¿No hay baños o qué, gordo? Pues todo es un baño, ¿no? Pero maestro, pero de aquí para allá, dicen. Pero parecía que yo creí, o sea, en ese sentido comercial, creí que estaban agradecidos todos de esa zona porque había un día de la semana donde había mucho más personas y iban a consumir a sus comercios, ¿no? No, fíjate que no, porque ¿qué consumen? Tenis, ropa, lentes. Bueno, sí hay un ¿cómo le llaman esos? Smoking. ¿Qué? ¿Smoke shop? Si hay uno, a lo mejor ese güey sí le va bien, ¿no? Pero sí, o sea, que la bronca es esa. O sea, ¿están tirando los brownies? ¿Los están tirando o qué están haciendo? Bueno, maestro, pues, ya están instalando en Federalismo, a ver hasta dónde llega. No, está muy bien, digo. Al final de cuentas, la onda es caer gordo, ¿no? Y bueno, pues si no hay baños, pues que les pongan unos baños, ¿no? El gobierno. Muy fácil. En esos baños móviles, ¿no? Los domingos ponen para los de la vía recreativa. Exacto, que los pongan desde el sábado. Hay que exigir, porque, por cierto, me encontré a Lefra ahí afuera de... ¿no? ¿Y qué le comenta él, que no, es organizador? Que ya se armó. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Sabe? Entonces, pero quiero que quede claro, no fue la señora, ¿no? Del que es como... Ah, ya, la que representa acá. Por la que votamos, para presidenta municipal, no fue esa señora. Fueron los comerciantes de la zona que están en disgusto. Híjole, ¿cómo ves? Las buenas conciencias, ¿verdad? Digo, si me están oyendo, los del gobierno me la van a mentar, ¿verdad? Pero no le hace. A Cristina Moreno, un saludo. Y luego a Víctor Hugo Chávez Magaña, que anda del otro lado allá en Tijuana, en Rosarito, carnal. Un saludo a Nereida, que le manda saludos, toda la bandera de por acá. A Ángel Cantú, a Enrique Gallegos, ¿no? Saludos a la Ciudad de México, ¿verdad? Al Arturo Axio, que también me lo encontré ahí. Ahí en su stand. Ahí en la feria del libro, ¿no? Maestro, ¿podemos ir con otra rola? Sí, ya es hora. Ay, perdón, gordo. Pero tú fuiste el que... A ver, ¿qué le parece? Órale. Yeah! regresamos, maestro. Oye, gordo, pues eso es para que vean que los grifos también tienen jefada. Oye, ¿no la tiene grabada el vato? No, fíjese que nada más está... No, él tiene como 4 o 5 discos grabados y esta nada más está en YouTube. Esa es la única grabación que hay, es de antes de 2010. Porque luego de repente son a capela y de esta onda improvisada, ¿no? Que les empiezan a salir las ondas. Porque, ¿sabes qué rola nació así también? La rola de Nada Sirve del Morris, que se sentó para calar el equipo y empezó, de nada sirve, ¿no? Y que uno de los vatos que estaban ahí en el concierto la grabó y ya después en un concierto se la pidieron y el vato dijo, no, pues esa rola ni me la sé, ¿no? Y que el vato le hizo llegar el cassette y le dijo, mira, yo la grabé que cuando estabas ahí improvisando y es una de las rolas más chidas del rock argentino, ¿no? Órale. Y qué chido, pues, que también tienen jefa esta bola de viciosos, locos, pachecos. Todos tenemos, seamos como seamos, aquí estamos. Oye, y hablando de la feria, gordo, ¿ya fuiste a ver la exposición del infeliz? Ah, todavía no, maestro, pues, se acaba de inaugurar, pero pues, era un horario muy extraño, maestro. ¿Para quién hicieron esa expo? ¿Qué? ¿Cómo fue? A ver, ¿usted qué sabe más? No, pues, mira... Los que querían fiesta, ¿no? Aguantaron el rollo porque creo que fue como andar de judíos, ¿no? Erróneos, dicen. Errantes, pero con herradura, ¿no? De herradura. Y bueno, pues ya sabemos que hay una comunidad muy grande, ¿no? De gente que le gusta la plástica en Jalisco, ¿no? Aparte de los cócteles, pues, ¿no? Pero sí hay mucha gente, una comunidad muy amplia de seguidores del arte aquí en Jalisco, y fue la inauguración o los inicios de esto que le llaman Festival de Mayo, ¿no? Ah, sí, que este año está dedicado a Canadá. Simón, pues a quien se lo dediquen, el que se lleva la feria es un cabrón de apellido Matos, ¿no? Que precisamente cuando la doña andaba en campaña, nos hizo una lista de los gastos de cultura en Guadalajara. Y decía algo así como, no, pues cada año para cultura hay, no sé, 50 millones, ¿no? No sé, cabrón, la verdad ni me acuerdo, pero ella habla bien bonito y dice que ella es culta porque cuando estaba chiquita tomaba clases de piano, ¿no? Ah, entonces, ¿con Matos o qué? ¿Eh? ¿Con Matos o no, qué? No sé, pero el pinche rollo es que entre la FIL, el dinero que le dan a la FIL como patrocinadores, GDL Luz y este Festival de Mayo, se llevan más del 50% de lo que son los recursos para promover y difundir la cultura en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues no sé qué pedo, porque mucha gente, muchos pintores, músicos, teatreros, escritores, que nos decimos independientes, porque no puede ser un artista no independiente en esta ciudad, que me digan 3 nombres de 3 pinches artistas que no son independientes, ¿no? O sea, con 3 nombres me doy, cabrón. Ya sea pintor, músico, la chingada, ¿no? Bueno, el pinche rollo es que hicieron eso como una gran fiesta, pero para los que pueden asistir, tienen carro para movilizarse. Y, Uber, maestro, porque a esas Uber. Horas así en ese estado, ¿quién sí, va a andar conduciendo? Entonces, pero ha tenido muy buenas críticas, fíjate la obra o la exposición de Gilberto Ortega, alias El Infeliz, que quienes lo conocemos de hace tiempo, creemos que sí se merecía estar en una galería de ese tamaño y exponiendo esas obras que él tiene, que son, la gran mayoría son esculturas, que son muy interesantes, pues, las esculturas del Infeliz, y que probablemente sí se hayan quedado de a 6 muchos compas, ¿no? Muchas gentes, ¿no? Pero si hay que ir a verla, está en el Ratul Anguiano. Oiga, por cierto, ya le hicieron, ya ve que desde los inicios de ese museo tenía unos murales que habían hecho originalmente y que ya los han ido cambiando, o sea, ya no los han respetado ni los han conservado ni nada más. Eso ya hay, al frente ya hay una serie de letras de no sé qué mensajes. O sea, ya casi todos los del frente ya no están los originales. Pues curiosamente, porque luego le dieron la vocación de ser un museo de arte contemporáneo, ¿no? Entonces el arte contemporáneo también tiene ese mote de efímero, ¿no? O de arte inservible o cosas de esas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, de repente hay cada onda así media. Maestro, también acaban de, creo que parte de estos festejos del Festival de Mayo, inauguraron aquí en el Exconvento del Carmen varios autores de pero ya reconocidos de Jalisco. Sí, pues es que precisamente era como una ruta, ¿no? Ah, era parte de eso. Parte, sí. Tres generaciones, ¿no? Sí. Creo que, no sé si los más viejos son José María Velasco o Orozco. Maestro, podemos, ¿no? ¿podemos encontrar una de Martín Ramírez? Puede ser. ¿Habrá una? No creo. ¿Usted no ha visto en vivo una de Martín Ramírez? Sí, claro. ¿En dónde? No, originales no. Yo una, sí. ¿Sí? ¿Sabe dónde? ¿Dónde? Hace muchos años trajeron una expo, no me acuerdo de qué era, pero había una de Martín Ramírez chiquita en el Cabañas. Ah, órale. No, yo las que he visto son réplicas que están en uno de los museos, en la Casa de Cultura, sí, que tiene una sala especial para Ramírez. ¿Aquí? En Tepatitlán. Ah, órale. ¿Porque era de Tepa? ¿Eh? Era de Tepa, ¿verdad? Era de Tepa. Sí, y desde luego que el Fondo de Cultura Económica es un libro muy chido, sí, muy interesante. Yo lo compré, pero no sé dónde está, no lo he visto. Ya se me perdió entre tanta cosa que tengo. No, este compa se fue para el gabacho así de mojado y se quedó por allá, pero allá arriba. Y entonces pasó como 30 años, creo, en los psiquiátricos, ¿verdad, maestro? Sí, lo que pasa es que este señor es reconocido por esto del arte... ¿Naif? ¿Naif? No, fuera, ¿no? Outsider. Offsider. Es decir, el arte offsider. Y pues sí, fue una de las maneras en que él se le dio la expresión, la manifestación, gracias a un supuesto doctor, psiquiatra o psicólogo, no sé, que lo descubrió porque le llevaba papeles y lápices y él dibujaba, ¿no? Entonces, sí, de repente se convirtió en un artista outsider, que es muy chido, ¿no? Muy chingón. Y digo, no es por hacer menos, pues, a los artistas, pero... Digo, en el sentido de esto, a mí me causa mucho, mucho estrago que cuando ellos requieren que los artistas estén ahí, los artistas siempre están. Porque cuando vamos a exposiciones, ellos ponen los horarios que de a las 2 de la tarde, que la galería se cierra a las 9, que nada más este día por apertura, pero luego a las 2 de la tarde todavía no abren, o sea... Ya manejan los horarios que ellos quieren y no está para los trabajadores, o sea, para la gente que chamba o chambea, como dicen, no vas a salir del trabajo a las 6 de la tarde o a las 5 para todavía alcanzar a verlo, ¿no? Ya no los ves, ya no tienes oportunidad de verlo, pero en fin, es una manera de trabajar de la cultura aquí, ¿no? Porque también habiendo tantas salas de exposición, tantas galerías, tantos museos, tantas casas de cultura… y que estén cerradas, por eso se hacen también los espacios independientes, ¿no? Pero ojalá y buena raza pueda ir a ver esta exposición del infeliz, y también esta de tres generaciones, ¿no? Porque pues está interesante, porque hay morros pues también, ¿no? Que están exponiendo ahí, jóvenes. Sí. Bueno, vámonos a la otra rola, gordo, porque luego no nos va a ajustar. Vámonos. Con todo cariño, dedico este valse a mi querida madrecita. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. En este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. En este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Julio Jaramillo. ¿Gordo? El gordo. Ahora que no habíamos tenido errores, gordo. Bueno, pues los invitamos al ruido también, ¿no? Porque al rato en la fiesta del bolo vamos a hacer mucho ruido. Oye, el Zapa, te mando un saludo. Muchos saludos para Zapa. Saludos, Zapa. Chido. Gracias. Chido por escucharnos. Y a buena banda, ¿no? Yo les comentaba que los saludos anteriores fueron los de a peso, estos van a ser los de 5 pesos, a la maestra Wong, a César Coronado, a Elba María Ventura de Ciudad Guzmán, a César que está allá en Arandas, a Eliana Galáctica, que la vimos también hace rato. Saludos, Eliana. Y a José Ángel Cantú, que está en Mérida. Y el saludo de a 10 pesos es para Elizabeth Lores, que está en Cuba, allá por La Habana, por Cotorro y anexas, ¿no? Un saludo, Elizabeth, ya pronto nos vamos a ver por allá. Maestro, también un saludo para otro camarada, el Charlie, que se acaba de otro Charlie, que es Charlie Barragán, el Carlos Barragán. Saludos para él, se acaba de conectar y ya nos escucha, maestro. Pues chido, porque ya tenemos saludos de a peso, de a 5 pesos y de a 10 pesos, ¿eh? Maestro, un día hay que hacer un especial, así como los de las ferias, que saludos para acá, pero música acá más estruendosa, más de feria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ve? Como de aquellas de, ¡ay, mariposas! sí, algo así que estemos hablando, puro mandar saludos y la música que esté ahí, como esos clásicos de feria, de jueguitos, de todo, sí, porque de los DJs, de esos de, sí, porque de las bocinotas y todo. Yo me acuerdo de una que era muy famosa, que era los 15 años, ¿no? Ándale. Y luego Rosita Alvírez, ¿no? Y luego aquella muy famosa de la minifalda de Reinalda, ¿no? Pues si se puede un día decir que nos estén pidiendo una rola y les estamos mandando saludos, ¿cómo ve? Órale. Entonces, compañeros que nos escuchan, vayan pensando en qué rola nos van a pedir para, si la podemos bajar inmediata, insofactamente, como se dice, ponérselas y hacer ruido, ¿no? Bueno, pues vamos a poner otra rola porque luego si no nos alcanza, ¿cuál sigue, Goldo? Ah, ahorita lo voy a escuchar. Y rolas y más rolas y más rolas. Los esperamos en la Feria del Libro en la Plaza Tapatía, perdón, en el Alcalde y Hidalgo. Juntas tenías, eras la niña, la joven, la anciana. Estabas desconcertada, estabas tan asustada. Yo solamente existía como un testigo impotente, y aunque ya no quedaban pendientes, el tiempo no avanzaba. Escrita, la he ido encontrando de a poco. Terribles confesiones, tristes reflexiones. Imagino el infinito laberinto de tu descontento. Y aunque lo dudaste, yo siempre estuve a tu lado. Edades juntas tenías, eras la niña, la joven, la anciana. Estabas desconcertada, estabas tan asustada. Yo solamente existía como un testigo impotente, y aunque ya no quedaban pendientes, el tiempo no avanzaba. Bueno, vascos de la chingada, vascos de la chingada. Bueno, ya regresamos y nos queda poco tiempo, pero vamos a hablar de algunas presentaciones que nos ha tocado vivir, estar ahí. Sí, ¿no? Maestro, está muy surtido de libros, tocho, ¿no? De escritores, de personalidades que están ahí. A ver, cuéntanos su experiencia. Oye, te iba a preguntar qué te pareció lo de morras que leen morras. Mujeres, no, pues. Que leen mujeres. No, maestro, llegué tarde. No, digo, a mí me parece que son clubs de lecturas muy interesantes en el sentido de que pues se promueve la lectura y a la vez hacen reflexión sobre las obras, ¿no? De las mujeres. Ahí cotorreando decíamos, no, pues una de hombres que lean a mujeres, ¿no? También. O sea, que también pueden leer hombres, no hay pedo. Digo, pero ellas tienen su criterio. No, incluso entre nosotros estamos preguntándonos, ¿usted lee morras? Claro. Yo leo morras, sí. Tú, no, Rigo. Pero digo, está chido, porque también me tocó estar en una presentación de unas chavas que son youtubers, que tiktokeras y no sé qué tantas madres. O sea, digo, porque le comentaba yo a un compa que también hace cómics y le decía, pero está vacío, o sea, se supone que tienen cientos de miles de seguidores y no se hacen presentes, ¿verdad? Ese virtualismo de las redes, ¿no? El hecho de ser virtual y tener fama, pues no sé hasta dónde pueda llegar. Pues es que nomás las vendes de internet, maestro, están cientos de miles de vistas. Sí, sin embargo, también me tocó estar, al cual le agradezco mucho, José Magaña Cisneros, que presentó un libro que se llama La vida nocturna de la Guadalajara de ayer, pero que también sigue siendo la de hoy, ¿no? Aunque ellos lo hablan desde la nostalgia, desde el balcón de los años, y de que ya nada volverá a ser igual, y que hay que antes la vida era mejor, ¿no? Cada quien vive su tiempo, y es, a ellos les tocó ese tiempo y debió haber sido muy chido, pero hay otros tiempos, ¿no? Pues ya me imagino cuando en esos tiempos que estaba Chelo Silva cantando sus pinches rolas de raspa y duele, raspa y sangra, y que llegara un punk, ¿no? Que se pusiera a cantar con ella, pues no sean, no, pues son otros tiempos, ¿no? Pero qué chido, porque el vato quedó de conseguirnos material de Chelo Silva y a ver si la podemos poner luego aquí en el programa. También algo que me llamó muchísima la atención, esta no fue una presentación, pero fue un ruquito ahí al stand, que se llama Raúl Aguilar Ortiz y que es del barrio de Mezquitán. Entonces le compré un libro de él y digo, me acordé de mi barrio, de cómo era antes, ahora ya que lo atravesó la calzada de federalismo, pues ya es otro mundo también, ¿no? Pero qué chido y qué interesante todo eso, gordo. Pero sí, ha habido de tocho, ¿no? También por ahí andaba el mamón este, ¿cómo se llama? Murría o cómo. Ah, sí. El doctor de doctores. De ahí del Colegio de Jalisco, ¿ah? Que me pareció muy chido que la maestra Angélica. ¿Peregrina? ¿No? ¿Cómo se llama? Peregrina. Peregrina, muy chida, ¿no? También. Le compró un libro. Ándale, también compró un libro. No cartonero, ¿verdad? Pero sí compró un libro. Pero qué chido que también se presentaron y hablaron de una Guadalajara todavía más vieja, ¿no? La Guadalajara colonial, los inicios de esta ciudad, de que cuando era un valle y que la chingada, ¿no? Entonces, no me transportaron, tampoco así de que... De los barrios de indios que le llamaban, ¿verdad? De no, los cascanes hablaron, que eran bien bravos. Sí, hay unos compas que les decían, guachichiles, ¿no? Chichimecas, guachichiles, que traducido al español era algo así como perro rabioso, ¿no? Que esos cabrones, de hecho, no tenían ni choza, cabrón, ¿no? Vivían como siempre huyendo, como si fueran asaltados, y asaltaban a estas tribus. Puro salta de mata. Simón, ¿no? A los sedentarios. No, pero eran, no sé, cabrón, desde aquí, desde Jalisco hasta la Sierra Madre Occidental, ¿no? Entonces, era muy loco la vida de estos chichimecas, guachichiles, que parece ser que los wixárikas son parte de esa legión, ¿no? De esa nación chichimeca. Incluso llamaron de esa competencia que siempre ha tenido los de la capital de este país, del DF, antes llamado DF, ahora Ciudad de México, con los de acá de Guadalajara, ¿verdad? Esa, siempre se ha competido por ser quién es más, ¿verdad? No, bueno, pues... De eso hablaron ellos, ¿verdad? Sí, bueno, pues ojalá y Dios los guarde pronto, se los lleve a estar con ellos. Nah, sí, no se crean, está chingón, pues. Vayan a la feria, disfrútenla. Hay cosas que ver y que no ver, pero lléguenle. Y que estén, tengan bien claro que no es museo ni nada, ni galería, ¿verdad? Una vez escuché eso en un tianguis, maestro. Les dice un vato de un puesto de verduras: ¡Ey, aquí no es museo ni nada, aquí se viene a comprar, ¿eh? Bueno, nos despedimos, gordo. Vámonos. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por escucharnos. Misma hora, mismo canal. Con ustedes el maestro Sergio Fong.